mañana que me encuentre lejos de ti, mi vida, al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar. Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar. Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo, yo sé que tu cariño es de otro, bien lo sé. Yo sé que tu cariño es de otro, bien lo sé. Adiós, mi amor. Dejar de amarte, eso me es imposible. Hasta después de muerto también te adoraré. Hasta después de muerto también te adoraré. Porque te quiero tanto con ciega idolatría. Es que siempre donde vaya pensando en ti estaré. Es que siempre donde vaya pensando en ti estaré. Jamás volveré. Adiós, adiós, mi vida. Esta es la despedida que ya te da tu amante, que nunca volverá. Que ya te da tu amante, que nunca volverá. Porque te quiero tanto con ciega idolatría. Es que siempre donde vaya pensando en ti estaré. Es que siempre donde vaya pensando en ti estaré.